Lunes. Labios inmundos. En el contexto del triste cuadro presentado en la sección de ayer, el profeta Isaías recibió su llamado. Sucedió por el año 739 a.C., el año en que murió el rey Usías de Israel. Usías comenzó bien, pero finalmente cayó en la apostasía, segunda de Crónicas 26, y sufrió un final terrible. En ese momento, Isaías comenzó su ministerio, pero no antes de tener una poderosa visión de Dios. Lee Isaías 6, 1 al 8. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué clase de reacción tuvo Isaías? ¿Por qué es tan importante, especialmente para nuestra comprensión del plan de salvación? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Isaías 6:5. Nota: la respuesta de Isaías no fue acerca del poder y la majestad de Dios en contraste con su propia debilidad, ni fue acerca de la eternidad de Dios en contraste con su propia temporalidad. En cambio, la respuesta trató con la moralidad. Isaías, viendo esta visión de Dios, viendo las orlas de su manto, Isaías 6:1, Nueva Versión Internacional, que llenaban el templo, fue abrumado por el contraste entre la santidad de Dios y su propia condición pecaminosa. En ese momento, se dio cuenta de que su gran problema era moral y que su naturaleza caída y su corrupción podían ser su ruina. Además, ¿cómo podría él, hombre inmundo de labios, hablar en nombre de Jehová de los ejércitos? ¿Cuál fue la solución a este problema? Versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. El acto simbólico de tocar sus labios con un carbón encendido revela la realidad de la conversión de Isaías. Ahora sus pecados estaban perdonados. Tenía una vida nueva en el Señor. Y el fruto de esa conversión se vio en el versículo 8. Cuando clamó: Heme aquí, envíame a mí. Sabiendo que su pecado había sido purificado, ahora avanzaba por fe, confiado en la justicia y la santidad del Dios revelado a él en esa visión. La culpa de Isaías fue quitada, su pecado expiado. Era nacido de nuevo, y el fruto inmediato fue su disposición de responder al llamado: ¿A quién enviaré? Pregúntate ahora, ¿qué clase de frutos se manifiesta en tu vida después de tu conversión?